Y qué lindo presentarla. Qué lindo presentarla a ella en Azul Profundo. Hola, Ana De Luca. Hola, Leni, ¿cómo andas? Años de conocernos, de cruzarnos en la vida, en el trabajo, en la militancia social, política, en todo. La verdad que sí. Varios caminos recorridos, ¿no? Sí, varios tacos gastados. Ana, ¿cómo estás? Bien, un día importante hoy para nosotras, para todas las mujeres, así que... Se terminó el debate. A pesar del frío, estamos todas como con un fueguito adentro, ¿no? Sí, a mí me hacía mucha gracia porque muchas amigas están viviéndolo hoy como una semifinal, ¿viste? Sí, estamos sí, ahí pendiente. Ana, contanos un poquito de tu trayectoria. Yo la conozco un poco, pero tenés un gran trabajo hecho, sobre todo con adolescencia. ¿Pero cuándo empieza tu trabajo? Y mira, mi trabajo empieza nada más que con el 2001, ¿no? Yo era, en ese momento era re jovencita y me encontraba viviendo en el barrio Matadero con mucha gente en la calle. Así que esa situación fue la que me hace arrimarme a ese grupo y empezar un camino que no termina más. Sí. Si bien yo desde mi infancia y en mi adolescencia siempre fui de llevar la palabra adelante, buscar ya los grupos, ya militaba, en los colegios, sí, en el colegio, siempre intentando formar el centro de estudiantes, con grupos donde nos juntábamos a debatir, nos gustaba mucho ya ser un poco más revoltosos, ¿no? Uh-huh. Era una infancia y una adolescencia que no se gritaba mucho acá en Santa Rosa, pero había grupos y espacios donde nos juntábamos y queríamos formar algo, me acuerdo... de la plaza, la ley seca, cosas que nos tocaban a nosotros en ese momento de adolescente, ya salíamos. Uh-huh. Como podíamos, íbamos saliendo. 4 o 5 que sí, éramos. Pero sí, estábamos. Sí. Y en eso estaba siempre. Después Matadero me cambió un poco la forma de... La cabeza. De lucha me cambió. Uh-huh. Cambió mucho la forma de lucharla. La forma de qué era lo que gritaba, no era tanto la mía, claro, ¿no? Quedó en un, creo que en un séptimo plano. Claro, porque cuando vas con ese envión, con ese ímpetu, pero después empezás a encontrarte con las otras y los otros y ya empieza a ser de conjunto la cuestión. Sí. Y nunca pude dejar de trabajar en grupo y en colectivo, nunca. Nunca más pude... cortarme sola. No hay manera. Viste, no. Que uno entra sí, y... Sí, no podés trabajar si no estás pensando en este alrededor que tenemos que es tan maravilloso. Sí. Con todo, ¿no? Pero que sí, definitiva... sí, con todos sus matices, sí, sí. ¿No? Porque hay mucho dolor, hay mucha angustia. Un día frío como hoy, uno lo piensa mucho y piensa en muchos. Sí. Y es desesperante. La situación hoy que tenemos es terrible. En ese momento, en el 2001... Era terrible. Era, claro, casi era como terrible, hoy. Sí. Uh-huh. Viviste toda esta etapa de acompañar a las familias con el trueque y estas cosas. Claro, sí. Bueno, nosotros ahí en Matadero fue el primer corte de ruta que se hace. Claro, tenés razón. De ahí empezaron a sumarse compañeros de otros barrios que querían sumarse a la movida o querían hacer esa misma movida en otros barrios. Entonces empezó toda una... capacitación para mí en cuanto a lo que era el vecino, el vecinalismo, las cooperativas, el juntarse con otro, toma de terrenos. Nosotros en ese momento también al tiempito hicimos una toma de terrenos donde lo habitacional Matadero era muy fuerte y más allá de en ese momento se reclamaban los planes sociales porque se había echado mucha gente, uh-huh. Lo habitacional era bastante importante. La gente vivía, mucha gente dentro de una misma casa. Así que se decidieron tomar todos los terrenos que en ese momento quedaban vacíos y todas las casas que habían sido entregadas, que no tenía dueños. No tenían gente habitándola. No. Ese fue el primer negocio que hacemos con Matadero, porque Matadero, bueno... Voy a hablar mucho de Matadero. Sí, seguramente. A mí me interesa una cuestión que la sufrimos todas quienes andamos en la calle, que es la discriminación, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando en algunos otros ámbitos te, te desacreditan, no te discriminan en el matadero. Sí, bueno. Es muy doloroso. Y sabes lo que también me pasaba en ese momento era que las mujeres de matadero no tenían una lucha fuerte porque se la dejaban a él. Claro, se la dejaban al que iba a la calle, era sí, el chabón. Era el hombre. ¿No? Era, esas cosas eran sociales, eran de los varones. En algunos espacios, como en el Atuel, recuerdo, fueron las adolescentes sí. y los adolescentes los que empezaron a sumarse a la lucha y a, sí. y a contarles a sus madres que no era de ellos, sino que era de todas y todos. Claro, fue, y en el Matadero pasa lo mismo, y ahí es donde yo conozco el programa Inaún, que, uh-huh. del cual hoy soy parte de ese programa como profesional. Matadero no tenía lugar físico para trabajar, entonces cuando llegaban las instituciones de afuera era muy individual las intervenciones que se podían hacer. Y aún ahí es donde encuentro un espacio en un garage de una casa y comienzan a hacer pan. Con una mujer que iba a enseñarles a hacer pan, que era Mimi. Ah, mira. Que es una grosa, sí. Una gran mamá de todos. Sí, Mimi conocida en toda la ciudad. Pero era la única mujer que entraba a Matadero. Claro. Con un rol muy maternal, sino. Sí, sí, sino de otra manera. Y rodeada antes, de un montón de hombres que acompañaban, porque si no también era como difícil. Que autorizaban. Que autorizaban. Esa mujer trabajando, esa mujer de afuera, porque uh-huh. Matadero cerrado en cuanto a. ¿Sigue siendo cerrado como? No, ha cambiado mucho, ha avanzado. ¿Y ahí cuál era el rol de las pibas y los pibes? Ellos tenían en ese momento, sobre todo los adolescentes, eran dueños de las calles. Uh-huh. Era muy interno lo que sucedía, porque son familias que forman familias. Claro. Sí, sí. Quedaba muy entre la gente lo que sucedía. Y a ellos lo que le pasó particularmente es que no tenían vecinos, nunca habían tenido vecinos. Claro, hasta que se hacen los vial. Hasta que se hace el 3000, que es claro. donde yo vivo. No tenían vecinos. Ellos, de un lado estaba el frigorífico, la avenida Circunvalación que el separaba. El descampado del otro. La reserva de Caldenes claro. y el monte. No había vecinos. Y las mujeres no salían a las calles, salían cuando había que defender a algún hijo y atajate. Sí, sí, sí, sí. Era. No te cruces por ahí. Cuchillo porque eran grosas verlas, sí. realmente igual eran muy grosas. Así que a mí me pasó eso cuando empecé a trabajar, o empecé a estar dentro de Matadero, yo quería que ellas salieran a la calle. Claro. La querías esa fuerza con me vos. Me moría porque ellas salieran a la calle. Y al final salimos a la calle, más de una vez, acompañábamos y siempre se acompañaba. Había que buscarle el lado, porque creo que también en esto, que hoy nos sucede de una manera distinta, es que hemos aprendido a que hay distintas luchas de las mujeres. Sí, que van por distintos lugares. Por distintos lugares, todas son bienvenidas. Uh-huh. Y cada una desde el lugar que pueda va a ir liberando esto que necesitamos en conjunto. Sí, o deconstruyendo, como sí. dicen los feministas, o decimos sí, los feministas, sí. pero es cierto sí. que siempre han estado ahí, siempre han estado en lucha. Yo me acuerdo capaz en el 2001 que un grupo de mujeres, ¿te acordás cuando cortaron la circunvalación por pañales y alimentos sí, acá sí. en la México? Sí, sí, y era sí. como muy fuerte cómo se organizaron entre ellas. Siempre en una sociedad sí, esa tan capacidad difícil, organizada. En esta sociedad tan difícil, porque yo te hablaba de la discriminación, porque sabes que tenemos una parte conservadora sí. y de nivel clase medio alta, que en realidad son los desclasados, pero bueno, que ellos creen que están en otro nivel. Y esto que vos vivís del Matadero, nos pasa a los que vivimos en el Villa Parque sí. o a otras zonas que sufren esta discriminación, pero también por ignorancia, porque el resto de la ciudad no las conoce. No, seguramente. Y por eso, y ella se lo guardan también y está bien. Tienen sí. un papel activo desde otro lugar, que es muy importante que suceda también. Ellas van dentro de su ámbito y dentro de lo que ellas pueden, van aprendiendo este camino que tenemos todas las mujeres por sí. hacer. Y en eso vos ibas a cumplir un rol social, digamos, cuando te empezaron a conocer desde tu militancia política, desde la unidad básica, de las, ¿cómo se llaman las cuestiones? Los vecinales. Comisiones vecinales. Las comisiones vecinales, ¿la aceptación era la misma o ya te conocían? No, pude ser secretaria. Uh-huh. Ese era como el único rol que iba a tener, era aquella que escribía las notitas nada más. Obvio, ¿qué ibas a hacer? ¿La presidenta de la comisión vecinal? Perdóname. Pero bueno, por eso creo que también tiene que ver con lo mismo, uno va viendo qué lugar es el que nos dan y desde ese el mejor, hacerlo lo mejor que uno pueda. Colaborar para, yo siempre digo que es también para el bien común de las personas, ¿no? Claro. Las mujeres tenemos un rol sumamente importante, ni mejor ni peor, sumamente importante. Y pero no estaría mal, pero no estaría mal tener un papel más de decisión. Sí, no, poder obvio. Sí, papeles sí, de decisión. Obvio. Pero Eleni, vos vas a coincidir que también en la decisión a veces somos las que la tomamos y sí. A veces ellos la ejecutan, pero... Sí, también, sí. Y cada vez llega, más. Bueno, por eso. Cada vez más. En ese momento, estamos hablando de hace años atrás, era difícil, sí. Era más difícil, y ya te digo, en ese momento salían los hombres nada más a la calle. Sí. Entonces... Otro espacio donde nos cruzamos fue el seminario de violencia en la universidad, bueno, que ese fue un espacio también ganado terriblemente, porque de repente que hubiera 500 mujeres formándose en violencia y género. Hablando de violencia y género en la provincia de La Pampa fue... 2003, sí. 2004. Sí, 2003, 2004. Por eso, esas cosas fueron como marcándome el camino, que siempre estuve como muy rodeada de hombres en mis trabajos, pero tenía como una formación propia que iba buscándola y era marcarla y llevarla adelante. ¿Cuándo llegas a INAUM? INAUM estuve en el 2007 como operadora, que en ese momento eran todos operadores varones y era la única operadora mujer, junto con Mimi, que era la tallerista y tenía una función de operadora, pero ya más de recibir a los chicos. Y ella hacía el ingreso. La mía era de la operadora y como por ser mujer no podía caminar sola. Nosotros siempre igual andamos con los operadores de a dos, pero por ser mujer mi condición era... más fuerte, que no podía estar sola, ¿no? Claro. El peligro era como mayor. Ellos necesitaban protegernos. Y las actividades que en ese momento yo tenía, iba era fútbol de varones. Mira vos. Entonces lo que hacía era trabajar con las chicas que iban a ver a los chicos a ver jugar al fútbol. Y desde ese lugar siempre salía una charla, salía temas que nos reunía de alguna manera... en otro espacio más íntimo y nos íbamos a una casa de una, nos íbamos a la casa de otras y así fuimos como empezando a crear un espacio pequeño pero propio, claro. Digamos. Y entonces ahí aparecían por ahí las coordinaciones con las postas de salud para algún problema o con algunas consultas que ellas querían hacer. ¿Las chicas desde qué edades más o menos? 13 a los 18. Claro que los 18 sí. Dejan de pertenecer. Sí. Plena adolescencia. Plena adolescencia. ¿Qué inquietudes? ¿Tienen inquietudes o son como que las chicas no se preocupan por nada, como dice la general? No, sí, miles de inquietudes. Miles. La adolescencia de por sí ya tiene miles de preguntas en su cabeza. Miles de preguntas, todas. Sí, una de las cosas que siempre me quedó marcado fue la importancia de tener un hijo, ¿no? Sí, como proyecto de vida, ¿no? Como proyecto de vida, claro. ¿No? Que tan fuerte como eso. Claro, porque está tan tan metida la idea del patriarcado esta de que para ser alguien... Somos mujeres para tener hijos. Para procrear, somos incubadoras. Pero además está metido como el ser, ¿no? Viste que todavía hay gente que sostiene que se convirtió en mujer o se hizo mujer. Porque, a partir de tener un hijo. Claro, no pueden, en el medio no pueden decidir no tener hijos o tener otra proyección. Porque... Sí, ni siquiera esperar, digamos, porque es esa, ¿eh? No pueden ni esperar, es como una satisfacción. Es que no les estamos dando muchas opciones tampoco. No. Entonces es como casi natural que su proyecto de vida sea tener un hijo. Sí. Y a veces cuando la cosa está brava en la familia o cuando tienen que pasar por estos procesos de estar alejadas de la familia en hogares diurnos o permanentes, ¿cómo no van a creer que el proyecto de vida es un hijo? Si no, sí, le damos otra opción. Es la salvación que ellas encuentran en esta vida, digamos, es a partir de ahí van a convertirse en alguien, en seres. En seres, también sí. Pertenecer, claro. Más importante que la escuela, más importante que tener una buena salud, más importante claro, que los amigos, porque la adolescencia, viste, que uno la tiene considerada, sí, que es el momento en el cual los amigos es lo más importante de la vida. No, no. En esta población de la que estamos por ahí hablando, que es la más vulnerable a algunas situaciones, el proyecto de vida es tener un hijo. Eso es claro, como lo fundamental. Y si es mujer, aún mejor, porque se va a quedar con ellas toda la vida. Claro, como y es un... esa es la tabla de salvación, ¿no? Es la falta de educación, las opciones que no le damos, sí, los sueños que no les permitimos, porque, sí, porque se quedan ahí con esa cosa chiquita que en realidad las va a atar para siempre y no las va a dejar volar. Sí. Y cuando eso es dentro de INAUN, ¿en algún momento estuviste en el lugar de mujeres o...? No, no. Siempre lo que hacemos es que tratar de que los espacios de mujeres lleguen. Uh-huh. Como esta población está encerrada en ese sentido para poder charlar, podemos hablar de algunas cosas, de lo que nos está pasando, pero es muy de lo individual, de lo que les sucede a ella. Hacemos que estos grupos pasen por INAUN como para marcar opciones de esto que hablamos, que no son, no tienen, no se ponen a pensar en algunos otros sueños, claro, posibles, ¿no? Entonces tratamos de juntarnos con grupos de mujeres que estén en las mismas situaciones y hacemos intercambio, tratamos de ampliar ese proyecto de vida, tratamos de ver que hay historias que son diferentes, algunas son iguales y se resuelven diferentes. También. Pero siempre tratando de hacer puntapié con otros grupos que estén como en algunas situaciones. Hemos trabajado mucho con las chicas de Los Hornos, uh-huh, las que hacen las muñecas. Ah, sí. Hemos trabajado muchísimo, hemos ido a encuentros de mujeres de acá, de la universidad, tratamos de las que las consejerías lleguen a los lugares donde nosotros estamos, llegan el consultorio de 8 del hospital llega. De VIH. Sí, tenemos... Después vamos a seguir hablando de violencia de género. De violencia y de género. Pero así como ellas planteaban esto de ser mamás, en algún momento y más en este tiempo, y no me lo respondas ahora, vamos a escuchar un tema musical y me lo respondes. ¿Hablan de abortos? ¿Preguntan? ¿Consultan? ¿Se han subido a la marea verde esta que se da tan particular en el país en este momento? Ya lo seguimos charlando. Vamos a escuchar un temita musical. Justamente creo que es el de las artistas. Varias artistas cantan por el aborto legal. Bien, seguimos aquí con Anita De Luca y había quedado pendiente la pregunta en este momentito. Ana, ¿hablan de aborto las chicas? Hablamos de aborto, pero no es un tema cómodo. No, y como quizás opción no personal le... tampoco. No está como la opción personal. Está como la opción personal eso, que tener un hijo es... bienvenido, va a traer bienestar. El pan abajo del brazo. Sí, yo ya voy a tener qué hacer, no voy a estar más sola. él va a estar contento. Claro, lo voy a criar bien, voy a ser una buena mamá. Sí. Pero tienen formación, les dan herramientas, les brindan. Sí, hablamos, hay un consultorio de sexual reproductiva que va a nuestra sede, que charlamos, nos llevan preservativos, están todas las opciones de anticonceptivos charladas, el porqué, la importancia de si no quiero tener un hijo, cuidarme, y está toda la opción de acompañamiento en cuanto si sucede o quieren de acompañarlas para realizar el aborto. Pero no es algo que no quiero. Produce como terror en claro. Sus miradas. ¿Y hay algún anticonceptivo que prefieran por sobre otros? Hoy está el chip. Ajá. Como la opción que ellas vinieron eligiendo. Las pastillas se la olvidan, el preservativo él no quiere. Nosotros hablamos mucho de lo que es el preservativo y de hecho en la sede hay cajas siempre abiertas ahí para que los chicos y los adolescentes se las lleven de manera ni siquiera preguntando ni pidiendo. Nada. Abierta. Sí. Pero está esto de que si es una pareja, él no quiere. Ajá. Ellas ya están... ya saben, ellas que ellos sí. No quieren. No. Y si él no quiere, ellas tampoco. Claro. Eso está como muy instalado. De a poco vamos tratando de ir desarmando esta idea y de viendo que podemos elegir y que no está mal elegir más adelante, que nadie está diciendo de no tener hijos. Claro. Sino de elegirlos. Y tampoco que las decisiones dentro de la pareja de cuidarnos o no las toma él. No las toma que nosotros, uno. Claro, que las tenemos derecho sí. Primero sobre nuestro cuerpo y después en pareja, bueno, en conjunto, porque sí. Si no, si vamos a hacer todo lo que él quiere, es como que no las estaríamos ayudando mucho a empoderarse. No. Claro, no. Nosotros trabajamos bastante la cuestión de género o en grupos de mujeres. Si bien el programa INAUN, en cuanto a lo que tiene que ver con el delito y la adolescencia, está mucho más dada en función del varón. Los que cometen el delito o de los chicos que tienen la mayor cantidad de causas son varones. Claro. Eso es una realidad. Pero siempre hay grupos y en los grupos están las chicas. Así que cuando están esas chicas, nosotros siempre generamos automáticamente algún espacio donde nos podamos encontrar y hacemos diferentes técnicas donde nos van ayudando de a poco a ver la cosa distinta. Cuesta un montón, pero ellas se abren. ¿Esto me decís que interactuando varones con mujeres o no? A veces interactuamos más varones con mujeres y a veces hacemos espacios solo de mujeres. Solo de mujeres y ahí salen cosas bastante interesantes en cuanto a lo que es violencia. Sí. Mucho más que esto de poder tomar decisiones en cuanto a la proyección de vida. Pero ¿tienen naturalizada la violencia por una historia de vida o la notan, la pueden ver? La notan hoy. Hoy esto que está pasando socialmente hace que uno no pueda escaparse tanto de algunas situaciones. Después le pasa, como a todas las mujeres nos pasa, que en algún momento lo negamos, lo ocultamos, lo escondemos. No queremos que nos pase, creo, claro, ¿no? Claro, no queremos que nos pase. No queremos que nos pase. Además, porque no podemos creer que esa persona que tenemos adelante, de la que nos enamoramos, hoy nos esté tratando haciendo todo esto. Sí, no queremos que nos pase más. Eso es todo un proceso que hacemos un clic en algún momento, pero que cuesta, obviamente. Un montón. Y la adolescencia tiene también esto, amor y odio, que es el mejor momento para poder construir algo diferente. El vínculo que yo genero con el otro y desde qué lugar lo hago. Porque también tenemos naturalizado que los adolescentes son explosivos y por esa explosión se pegan. Claro, que no. No es así. No, y además estamos hablando de un grupo particular donde ya seguramente o en casi todos los casos vienen una historia de violencia y sabemos que es una conducta aprendida, que se repiten los modelos y que esto a veces es como difícil. En cuanto a estos espacios que ustedes generan, que tengo entendido de recreación, de arte, que pasa por la música, el dibujo, estas cuestiones, ¿has visto en todos estos años a alguien que haya proyectado una cuestión diferente, que haya arrancado con algo, que haya encontrado su sueño o su hobby o...? Sí, hay. También nos pasa eso, ¿no? En nuestro programa, como trabajamos en la adolescencia, por ahí no la vemos en el momento que está sucediendo. Este clic que por ahí estábamos hablando y los años te encontrás con alguien que te dice, ¿te acordás cuando vos me decías y me decías que tenía que ir y que sí, que lo dejás? y después esa persona en algún momento hacen solos el clic y pueden o te buscan. Qué lindo eso. Que lo están haciendo para reforzar esa idea que de algún uno lo dice y no lo deja de decir porque sabes que en algún momento van a usar esa información. Van a usar la información, sí. ¿No? Uno no cree tener la posta, pero sabe cuál es el mejor camino o cuál es el camino que es, ya somos más. Claro, sí, transitamos más. Más años. Entonces podemos decir algunas cosas que, bueno, cuando las puedan las toman y si claro, no... sí, tenemos mucho de eso, que cuando puedan, pero sí hay mujeres que han podido sí. Zafar, y otras que no. Y sí, también se deben dar casos y eso debe ser la parte más dura de los reiterados abusos en la infancia, ¿no? Sí. Todos vulnerados desde el día cero. Cero, desde antes de nacer. Claro, en la alimentación. Que ya estaba proyectada. Eso por ahí también me pasó en Matadero de gente que por ser mujer ya tenía una vida claro. Dada. Marcada. ¿No? Y sí, iba a ser... iba a ejercer la prostitución seguro. Claro, o algo así. A mí me genera, yo no sé, porque no está aprobado científicamente que puedan, que no todos puedan aplicar la resiliencia y tampoco que todos la puedan aplicar, pero a mí me genera personalmente un dolor cuando me dicen, bueno, ya está, ya no se revierte más. Yo no creo en eso. No, jamás, jamás habría que decir una cosa así. Primero porque no somos quienes para juzgar que el otro no va a poder o va a poder. Y uno no sabe. No sabes. No sabes nunca. No sabes de qué estructura se va interior se va a agarrar para hacer el clic y saltar. Y a veces aquella que nosotros apostamos que va a poder no puede. Y también es posible que eso le suceda, aún teniendo todas las herramientas, porque son cosas que nos atraviesan de una manera que no la podemos ni siquiera explicar. Son esas cosas que decíamos, no podemos creer que el otro que nos quiere... nos haga semejante dolor, ¿no? Claro, o sea, hay sí. esas cosas que sobrepasan cualquier entendimiento. Entonces, pero te has encontrado con esto, con gente que te dice, ya está, sí, estos pibes ya no tienen vuelta tiempo. Atrás. Y de claro. Esto que hablábamos hoy, por ahí, de otras clases sociales en las cuales uno tiene esa posibilidad sí. De compartir con distintas clases sociales y lo encontrás un montón, gente que tiene ya resuelto decir, no, pero ellos nunca más. Claro. No vale la pena ni siquiera luchar, ¿no? Claro, por como personas. Decía María Eugenia Vidal ayer, que sabes que un pobre nunca va a llegar a la universidad. Yo digo, esta mujer nunca pisó una universidad, ¿no? Porque, claro. No. Porque nosotras no somos millonarias, venimos de hogares humildes y hemos ido. Sí, hemos podido llegar igual, claro. Así que indudablemente, aparte de la universidad que ella va... Claro. No debe claro. Ser la misma que la que. Seguramente, porque persona. Así sale. Claro, por eso. Va digo, a perder llega. Un poco, un montón de inscriptos el Newman este año o el próximo, cuando se den cuenta lo que ha salido lo de que ha ahí. Salido de ahí. De ahí. Anita, qué placer encontrarnos, que charlar. Espero que en algún momento nos puedas venir a visitar con las pibas que sí. Están ahí. ¿Hay alguna que cante, que escriba? Hay de todo un poco, hay ¿no? De todo un poco, sí, linda. Porque la verdad que el arte permite eso, encontrarte con lo que vos más te gusta, así que hay como un poco de todo. Sí, sí está buenísimo. Sí, sí. Así que, bueno, yo te voy a liberar para que puedas ir a la plaza, que muchísimas estás ahí con gracias. Tu hermoso pañuelo verde, ansiosa por irte a la plaza y está re bueno que así sea. Te agradezco muchísimo y seguramente nos vamos a volver a encontrar por acá o por teléfono. Para seguir charlando esto de la vida y de los pibes y las pibas, que es tan interesante. Bueno, muchísimas gracias, Leni, por el espacio.